después de 45 años de nuestra independencia y por decreto número 7, emitido por el Congreso Nacional de la República el 16 de febrero de 1886, se estableció nuestro pabellón nacional, el cual debe constar de 3 franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul turquesa y la del centro color blanca, la cual llevará 5 estrellas del mismo color azul turquesa en el centro. La bandera nacional es la representación por excelencia de la patria y todos los hondureños debemos respetarla y venerarla. Decreto emitido por el Congreso Nacional de Honduras el 18 de enero de 1949. Transmite HRFZ Super KFM 89.5, la superestación. Buenos días, te saludamos desde el bello puerto de San Lorenzo, Super K FM, tu estación. Tu estación. Bienvenidos al espacio retro de la radiodifusión. Tiempos inolvidables, con lo mejor de la música que te hará recordar inolvidables momentos. Tiempos inolvidables, con el maestro de la música del recuerdo, Marvin David Estrada. Toda una institución en la radiodifusión. A partir de este momento, tiempos inolvidables. A las 6:33 a.m, 6:33 a.m. en esta hermosa mañana de este día viernes, antesala de fin de semana, 26 de septiembre del 2025. Muy, pero muy buenos días a la música del recuerdo. Y aquí está la canción que nos servirá de fondo o de tema en el programa el día de hoy.

Bueno, pues a las 7 de la mañana con 2 minutos, son las 7 de la mañana con 2 minutos de este día viernes, antesala de fin de semana. En Comedor Típicos La Negra, Mercado Municipal de San Lorenzo, se necesita personal. Una para lavar platos, otra para ayudante de cocina y mesera o mesero que quieran trabajar de inmediato. Una para lavar platos, otra para ayudante de cocina y una mesera o mesero que se presente lo más pronto posible, que quieran trabajar. Vamos a continuar con lo mejor de la música del recuerdo. Líneas telefónicas en estudio 2781-2019, el 2494, línea 2, 2494, línea de Tigo 96-88-74-82.

Y cuando quieras disfrutar siempre en el mercado de rica golosina, buscate el kiosco típico La Negra. El kiosco de las golosinas, encontrar ricos tacos, enchiladas, sándwiches de basura, alitas de pollo, coctelitos de camarón, coctelitos de curiles, chapsuya al mediodía, ricos licuados, pozoles con leche y mucho más. A las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos. Adelante, proseguiré mi camino, evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor. Ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad, ya que dices tener otro cariño, que lo que quieres todo te lo da. No puedo esperar, desde que nos vimos he soñado este momento. Tiene que ser hoy, tu mano va a temblar, habla tu mirada, lo deseas hace tiempo. Secreto siempre será, solo de ti. Solo de mí, y tiene que ser hoy. Dejemos llevar para que el instinto sea el timón de nuestra noche. Y tiene que ser hoy, ya no lo vemos más. Juntemos nuestros cuerpos con pasión y sin reproches.

El argentino Daniel Magal con la canción que más le sonó, Cara de Gitana. No tiene sobrenombres, así se llama. Daniel Magal. Anda en 70 años de edad. Y todavía sigue haciendo presentaciones musicales donde lo ubican, donde lo buscan allá en sectores de Argentina. Todavía se sube a los escenarios Daniel Magal. Que quiero volar y volar. A las 7:36, 7:36. En Comedor Típicos La Negra, Mercado Municipal de San Lorenzo, se sigue necesitando personal para lavar platos o lavar trastes. También se necesita otra para ayudante de cocina. Y también mesera o mesero que quieran trabajar de inmediato, preséntense lo más pronto posible. Que al final, mi vida destruirá. Yo estoy con mi compadre. Laboratorio Clínico Sedar sigue ofreciendo toda clase de análisis clínicos o exámenes como hemograma, general de orina, general de heces, química sanguínea, glucosa, colesterol, triglicéridos, pruebas renales, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, VIH, Helicobacter pylori en heces y sangre y muchas pruebas más. Consulta tu solicitud de exámenes o información al 2781-2626 aquí en San Lorenzo, barrio La Cruz, avenida principal. Laboratorio Clínico Sedar, calidad, responsabilidad y eficiencia. Sigue siendo tu laboratorio de tu entera confianza. Hace una semana, sin poder volar, a las 7:38, son las 7:38 en tiempos inolvidables. Me dijiste que a las 10 sin poder llegan las 11 y no has venido. Me dijiste que a las 10 son las 11 y no has venido. Mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido. Andaré por la ciudad, solitario y aburrido. Cuando muere un gran amor, qué lindo es tener amigos, amigos que yo he dejado por una cara bonita. Amigos, en esta noche mi dolor los necesita. En tu mente está el olvido, en la calle está el invierno, en mi vida está tu amor y en mi alma hay un infierno. Me dijiste que a las 10 son las 11 y no has venido. Mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido. Amigos que yo he dejado por una cara bonita. Amigos, en esta noche mi dolor los necesita. En tu mente está el olvido, en la calle está el invierno.

solamente 14 minutos para las 8 de la mañana, 14 minutos para las 8 de la mañana. Sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Yeah.

Participa y gana uno de los paquetes para la Fórmula 1 en Ciudad de México y fabulosos electrodomésticos. Solicita tu crédito ya en cualquiera de nuestros canales de compra. Crédito Oportunidad, el crédito que te mereces. La Curazao, para vivir mejor. Invierte para ese momento difícil. Adquiere tu plan de pago para tu ataúd en Funeraria Génesis Guadalupe. Compra tu ataúd y lo pagas en pequeñas cuotas mensuales. Puedes optar a pagos de acuerdo a tu capacidad, con cuotas de 200, 300, 400 o 500 lempiras mensuales. Al adquirir tu plan de pago fúnebre con nosotros, tienes derecho a todos nuestros servicios: carro fúnebre, altar, sillas, Cristo, candelabro, sala velatoria y azafatas. Contáctanos llamándonos al 8750-9002 y un ejecutivo de ventas te visitará. Funeraria Génesis Guadalupe, tus amigos en los momentos más oportunos. A las 8 de la mañana con 2 minutos, son las 8 de la mañana con 2 minutos, entrando a la recta final de la programación del recuerdo. En Comedor Típicos La Negra, Mercado Municipal de San Lorenzo, se sigue necesitando personal. Una para lavar platos o trastes, otra para ayudante de cocina y mesera o mesero que quieran trabajar, preséntense lo más pronto posible. Se acabó, se me cayó.